La vida es solo tiempo cabalgando por un lenguaje. Por eso las palabras no deben morir. Cuando las palabras mueren, los humanos se enferman. Lo moroncoche. Y ayer escuchábamos la palabra del presidente Mauricio Macri en un mensaje grabado de apenas 2 minutos en el que anunció que se acordó un adelanto de crédito otorgado por el FMI para garantizar el cumplimiento del programa financiero de 2019. El mandatario señaló que de esta manera se lograría recuperar la confianza del mercado ante el empeoramiento del contexto internacional. Sin embargo, por la tarde el dólar subió una vez más y llegó a otro récord cerrando a 34,40. Por la tarde tuvo que hablar el ministro Duchovne, justamente porque lo que sucedió fue que no tuvo la repercusión que esperaba las palabras del presidente Mauricio Macri. Y también así sucedió que en el día de hoy el propio jefe de gabinete, Marcos Peña, tuvo que dar una conferencia de prensa afirmando que no estamos ante un fracaso económico y que se garantiza entonces la permanencia del gabinete tal cual está. Para tratar de entender un poco qué es lo que está sucediendo y por qué sigue subiendo el dólar, ya estamos en contacto con Martín Alfí, economista y docente. Buenos días, Martín. Aquí María Eugenia y Norman, te saludamos desde FM La Tribu. ¿Qué tal? Buenos días, si se puede decir bueno, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que está pasando, Martín? ¿Qué pasó en el día de ayer a partir de lo que anunció Macri? ¿Por qué sigue subiendo el dólar? Bueno, estamos en un capítulo más, que si se quiere es el capítulo más preocupante de todos, de esta corrida que empezó hace ya varios meses y que nos viene dando noticia tras noticia negativa. En particular, lo que pasó ayer es que el gobierno intentó calmar un rumor que empezó a circular en los mercados, que era que Argentina no tenía los fondos necesarios para pagar su deuda el año que viene. Entonces lo que se anunció fue que se había llegado supuestamente a un acuerdo con el FMI para adelantar los desembolsos. Esto significa que de toda la plata que el FMI nos iba a dar trimestralmente, en vez de darnos trimestralmente, nos iban a dar todo de una, inclusive lo que estaba acordado para 2020, 2021. Entonces, de esa forma, la idea era que ese rumor de default disiparlo, ¿no? El tema es que el anuncio fue, primero, un anuncio bastante escueto, no había números, no había detalles, y lo peor es que el FMI a la tarde sacó un comunicado diciendo que en verdad todavía no hay ningún acuerdo, sino que eso lo tiene que negociar en el board, que es como el directorio, que hay que ver las condiciones. Entonces, fue un anuncio que primero fue bastante malo y que no fue bien tomado, y después fue prácticamente desmentido por el FMI. Entonces, terminó siendo un tiro por la culata y hoy, digo, estamos en una situación de pánico en el mercado. El dólar abrió de nuevo al alza hoy y, bueno, no se sabe a qué valor va a terminar. Se ven medidas o decisiones un poco erráticas por parte de lo que tiene que ver con la política económica, porque por un lado se interviene en el mercado, el Banco Central sigue subastando dólares. Esto de alguna manera termina también afectando, me imagino, las reservas, con lo cual se ve que, no sé si compartís esta lectura, pero como que no hay un camino decidido de, bueno, vamos a hacer esto, sino que se va probando de una cosa a la otra para ver qué es lo que va sucediendo y si se logra por lo menos calmar las ansiedades que despierta el mercado. Sí, el manejo de la crisis fue muy malo, criticado por todos los economistas, ya sea más críticos o más cercanos al gobierno. Y en los últimos días, digo, se profundizó el mal manejo y ayer ya llegó a ser una crisis política porque salió el presidente a dar una explicación que no fue una explicación, expusieron, si se quiere, la imagen presidencial y el mercado le pegó una bofetada. Entonces, la verdad que hoy ya estamos en una, llegando, rompiendo un límite, y esto, digamos, ya deja de ser económico y es una crisis política. Y hay que ver, porque ya las soluciones dejan de ser solo económicas, sino que implican algo más grande, digo, ya sea de cambio de gabinete, de algún acuerdo con la oposición, de algún gesto más importante, porque si no, esta escalada del dólar, en Argentina sabemos que cuando sube el dólar, sube todo, puede terminar muy mal, y es lo más probable en estas circunstancias. Sí, por otra parte, no alcanzan ya las explicaciones del empeoramiento del contexto internacional al que viene apelando por lo menos el presidente una y otra vez. En este momento es como, bueno, hacerse cargo de qué es lo que está sucediendo al interior de Argentina. No, bueno, sí, ya la excusa del contexto internacional no existe, me parece, ya es una cuestión totalmente interna. Y bueno, mira, para que tengas una idea, desde que empezamos a hablar hasta ahora, el dólar ya está en 36. Casi 2 pesos, sí, 36, ya está yendo a 38, o sea, ya estamos en pleno pánico. Y la verdad que, bueno, me parece que esta decisión, si se puede decir decisión del gobierno, de dejar que el dólar se acomode donde sea, que ya no se sabe si es algo que lo están, que es un plano que se les fue de las manos, yo voy más por la segunda opción, es muy riesgoso, va a terminar mal y tiene que ver estrictamente con cuestiones internas. Martín, ¿qué está haciendo el Banco Central? Porque por unos días se había dicho que iban a dejar de subastar, de participar, ahora volvieron otra vez a vender dólares. ¿Qué está haciendo el Banco Central? Hoy el Banco Central, digamos, no está interviniendo. Ayer intervino muy temprano y después dejó que el dólar suba. Hoy, por ahora, no apareció. Y lo más probable es que no aparezca o que aparezca en un nivel más alto, porque si se empiezan a vender reservas, también el tema es que se puede empezar a perder muchas reservas, porque el mercado está demandando y no hay oferta, y la única oferta es la del Banco Central. Entonces, a menos que se intervenga de una manera, si se quiere, más decidida y que se fije un valor y a partir de ahí se ponga una pared en relación a alguna cotización, no hay forma de que esto frene. Creo que también ahora están intentando subir la tasa de nuevo, que es una herramienta que sabemos que no termina de funcionar, pero bueno, estamos esperando que haya alguna respuesta, porque la verdad que esta situación ya se fue de las manos totalmente. El panorama en general, la verdad que si lo repasamos punto por punto, y corregime en caso de que me equivoque, pero no es nada bueno, digamos, estamos en una inflación en alza, las paritarias van a la baja, el crecimiento no está arrojando buenas señales, hay una caída del poder adquisitivo, entre algunos de los factores que podemos mencionar en este escenario. Sí, ¿te da resonancias o ecos de 2001 esto? Vamos a tener la caída de la actividad más importante del 2001. Capaz, si querés, a diferencia del 2001, no tenés el sistema financiero dolarizado, entonces hay menos riesgo de quiebra de contratos. Hay otras condiciones que hagan que pueden generar que la caída no sea tan grave en términos sociales y generales, pero iba a ser una caída de actividad muy, muy grande, una inflación que va a superar tranquilamente el 40%, va a ser seguramente el récord de esos años. Y bueno, y esto impacta en el día a día de las personas, con caída del poder adquisitivo, caída de la actividad, aumento del desempleo. La verdad que el panorama es muy negro. Martín, vos recién decías que la salida ya no es solo económica, sino social también. También ellos hablan un poco más de efectivizar más el ajuste. Ayer conocimos que le perdonaron una deuda a Pérez Compunk a Molinos por 70 mil millones de pesos, sabiendo que Pérez Compunk había sido aportante de las campañas de Cambiemos. ¿Por qué crees que justo en el día de ayer hayan decidido en el boletín oficial perdonar esta deuda, sabiendo que la plata no es algo que escasea, que es algo que escasea y que después te dicen hay que ajustar a los sectores más vulnerables? Mira, la verdad que no vi en detalle el tema de la condonación de la deuda, pero claramente este gobierno tomó el camino de profundizar el ajuste vía reducción del gasto, y eso es lo que estamos viendo, digo, con el conflicto con las universidades, el conflicto con las provincias, la caída de la obra pública. Digo, hay un claro ajuste del gasto, que es lo que pide siempre el FMI, a pesar de que decían que el FMI había cambiado, no cambió, y ahora todo indica que van a intentar profundizar ese camino. Hay que ver si pueden, si es tolerable socialmente. Ya hoy va a haber una marcha que seguramente va a ser muy importante, y todo indica que esta crisis económica va a incrementar la conflictividad social. Y bueno, hay que ver hasta dónde la sociedad aguanta este ajuste y hasta cuándo puede soportar y buscar caminos alternativos. ¿Hay manera de revertir este camino errático en materia de política económica que está desatando Cambiemos? Mirá, la verdad que por lo que se vieron esto el día de ayer, el día de hoy, parece que ya por lo menos este equipo económico y este gabinete ya perdió totalmente el control. Me parece que debería haber un cambio muy importante, un cambio de modelo, un cambio de visión general. Dudo que este gobierno lo pueda hacer, la verdad, por su concepción ideológica, por su concepción económica, por su visión estructural de la economía argentina. Me parece que Lamentablemente el único camino que ofrecen es un camino de más ajuste, de mayor caída de la economía, y que sabemos que eso termina mal, como terminó acá en varios momentos de la historia económica argentina, como terminó mal en Grecia, y como termina mal en todos los países que eligen el camino del ajuste y ajuste para intentar solucionar sus problemas económicos. Estamos hablando con Martín Anfí, economista y también docente, y aprovechando también un poco, digamos, esto que tiene que ver con el ajuste y también con tu rol como docente. Estamos en un día que es clave en materia de lucha educativa, de la educación pública. Quería preguntarte o pedirte una lectura sobre la jornada del día de hoy. Bueno, me parece que claramente la universidad pública es uno de los principales activos que tenemos como sociedad, y si quieres, algo que atraviesa a toda la sociedad como un bien que todos consideramos que hay que estar orgullosos. Y eso me parece que es más importante que cualquier bandera política, que cualquier posicionamiento coyuntural. Es algo que toda la sociedad tiene que defender, porque es, si se quiere, uno de los pocos bastiones que nos quedan de ascenso social, de generación de conocimiento propio, de soberanía inclusive. Entonces, creo que es importante que ahí se participe de la marcha, porque la universidad pública es un bastión de defensa que hay que mantener, y que no debe ser un lugar donde recaiga el ajuste. ¿Crees que para el gobierno tanto la salud y la educación pública son un gasto? Sí, sin duda. Hay una visión el gasto público es excesivamente alto, que las conquistas sociales fueron un problema para la economía argentina, y que el problema es que el Estado es muy grande. Esa es la visión general, y tiene que ver con la salud, con la educación, digo, con todo. Si bien este gobierno digamos no pudo hacer el ajuste que quería originalmente, ahora con el respaldo del FMI es lo que en parte van a intentar, pero bueno, hay que ver hasta dónde pueden avanzar. Martín, te agradecemos muchísimo por este contacto. Vamos a seguir con atención esto que está sucediendo, y seguramente vamos a necesitar hacerte más consultas en lo que queda, por lo menos, de estos días. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, te mandamos un saludo. Martín Anfí, economista y docente, explicando un poco por qué sigue subiendo el dólar. De hecho, desde que empezamos la conversación hasta el momento, ya el dólar llegó por lo menos a los 36 pesos. Y también haciendo una descripción de la estructura ante la cual nos estamos enfrentando y las decisiones erráticas que está tomando el gobierno de Mauricio Macri.